Dice, bueno, pues buenos días, bienvenidos a este nuevo programa de la emisora Cadena Perpetua desde el 107.5 del Instituto Fray Pedro de Urbina en Miranda de Ebro, y vamos a hacer un pequeño podcast con una alumna del segundo año del ciclo de cocina y de restauración. Muy buenos días, Diana. Buenos días. ¿Estás nerviosa por volver a esto de la radio? Un poco. Bueno, los fallos técnicos y los problemas del directo son siempre algo básicamente típico en esta radio, pero bueno, también es un instrumento, es una herramienta pedagógica muy interesante. A lo largo de este segundo semestre, porque ya hace tiempo que no subíamos a la emisora, hemos ido haciendo una actividad y a mí me gustaría, Diana, que ya que vamos a dejar constancia de esta pequeña entrevista en el blog que hemos realizado, pues me gustaría que nos explicaras, que explicaras a nuestros hipotéticos oyentes qué actividad has hecho durante este segundo semestre. He estado haciendo un blog que contiene, que consta de varias partes. Tiene actividades, tiene... Por ejemplo, acuérdate, lo primero que estuvimos haciendo cuando abordábamos, ya sabemos que la historia quizás es una de las materias menos atractivas o a priori menos atractivas para alumnos de formación profesional, pero acuérdate, cuando hablamos de la Revolución Francesa hicimos una actividad, luego cuando hablamos de la Guerra Mundial, de la primera en este caso, hicimos otra y así sucesivamente. Entonces vamos a ir describiendo poquito a poco algunas de las cosas que hemos hecho. Con la Revolución Francesa, ¿qué hicimos, querida Diana? Fue un PowerPoint, ¿no? Eso es, pero cuéntaselo al micro. Hicimos un PowerPoint y... Y ya está. ¿Con la Guerra Mundial? Un libro digital. Bueno, eso es. Hicimos un libro digital que... Que luego pusimos en el blog. Y por último, quizás lo más no sé si lo más interesante, pero quizás lo más llamativo ha sido los diferentes juegos que hemos ido haciendo. Yo creo que aquí sí que tendrías que explicarnos un poco, porque claro, a lo mejor nuestros oyentes dicen, oye, han hecho juegos y no se imaginan exactamente qué es lo que hemos hecho, cómo lo hemos hecho, si son juegos tradicionales, si hemos recurrido a alguna herramienta que estaba en la red. Son juegos similares al que sale en la tele de Atrapa un Millón. Ajá. Que consta de una pregunta y hay que elegir una respuesta correcta. Bueno, ¿y qué te ha parecido esta actividad? Sinceramente, piensa que la nota ya está puesta, casi, más o menos. El juego está bien, me ha parecido la actividad muy buena. Y además hay que tener en cuenta que ya estamos entrando en la recta final de esta segunda evaluación y una de las cosas que van a ocurrir inmediatamente después de venir de las vacaciones, ya de la llamada Semana Santa o de las vacaciones de primavera, es que comienzas casi inmediatamente después las prácticas. A mí me gustaría que nos hablases un poco de qué tipo de prácticas son, si estás ilusionada. ¿Qué tipo de prácticas son? Pues, por ejemplo, ¿son en un hotel, en un restaurante, en un bar? En un hotel que tiene restaurante y cafetería. Bueno, ¿y estás ilusionada? ¿Va a ser mucho trabajo? Sí, estoy ilusionada. ¿Va a ser quizás tu primer contacto con el mundo laboral? Sí. Bueno, ¿no tienes miedo de terminar cansada o...? No, estoy con nervios y con ganas de que llegue. Bueno, casi con más ganas de que llegue esta iniciativa o las vacaciones. Esta iniciativa. Más que las vacaciones. Bueno, sí. Pues nos vamos a ir despidiendo en este podcast accidentado que vamos ahora inmediatamente después a tratar de subir al blog. ¿Tú recuerdas cómo se llama el blog? Comunicación y Sociedad. Eso es, Comunicación y Sociedad, que es la asignatura que estamos ahora abordando, que como ya sabéis, queridos oyentes, tiene varios bloques. Hemos hecho ya el bloque de Lengua y Literatura y ahora estamos con el bloque de Historia, a pesar de que este tipo de actividades de comunicación son también parte, evidentemente, de la asignatura y de la materia, que son pues elementos, conocimientos mínimos que se tienen que aprender en esto que llamamos formación profesional. En la recta final de nuestra entrevista ya, Diana, en líneas generales, ¿estás contenta con el módulo de cocina en estos dos años, en este módulo de cocina que ya casi va a terminar? Sí, estoy muy contenta, la verdad. ¿Por qué? Pues porque... no sé qué decirte. Porque sí, ¿no? Sí. Muy bien. Muy bien, pues muchas gracias, queridos oyentes, muchas gracias. Nos vemos en la próxima iniciativa, la próxima actividad que hagamos en esta radio. Buenos días. Muy bien, pues ahora yo.